pum, pum, pum, pum. ¿Quién se encargaría? Sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Todo mundo dijo que se encargaría. Sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Pero al final ninguno cumplió. Pero al final ninguno. 104.9 MHz. Estéreo Vida, conquistando los corazones. En Estéreo Vida, este es el tiempo correcto, las 3 de la mañana. ¿Dónde hallaremos el valor que necesitamos para enfrentar los problemas? Cualquiera que sea la situación, la presencia divina está a nuestra disposición. Cuando clama y se agarra del Altísimo, tendrá ánimo y fortaleza para salir adelante. Es doloroso tener que pasar por una experiencia difícil y que nuestros amigos nos abandonen. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos recuerda de un evento en la vida del apóstol Pablo. Las cosas que él aprendió pueden ayudarnos a obtener el valor para enfrentar las pruebas. ¿Qué es lo primero que sentimos al enfrentar pruebas, dificultades y problemas en nuestra vida? ¿Acaso sentimos temor o contamos con el valor necesario para enfrentar esas crisis? El apóstol Pablo nos da la clave para hallar ese valor en el pasaje que encontramos en 2 Timoteo capítulo 4. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En los versículos 6 al 8, Pablo le da a Timoteo su testimonio de acuerdo a lo que había sucedido en su vida y luego menciona el premio que recibiría una vez que llegara a la presencia de Dios. Luego, a partir del versículo 9, el apóstol cambia el curso de la epístola para hablarnos de algo que había sucedido en el pasado, pues es en ese evento que menciona la clave para que podamos enfrentar las dificultades con valor. Pablo le dice a Timoteo, «En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon». Permítame hacerle una pregunta. ¿Sabe de qué se trata la verdadera amistad? ¿Entiende lo que significa ser un verdadero amigo? Hay un montón de gente que dice que son nuestros amigos, pero escuche, cuando se toca a fondo, el dinero se acaba, la dificultad golpea, llegan los tiempos duros, viene el dolor, la salud se pierde. ¿Qué sucede? Se pierden los amigos, de alguna manera. Muchas veces la amistad se basa más en lo que podemos dar que en quienes somos, lo que somos. y muchas veces lo que necesitamos. Así que, aquí está el apóstol Pablo. De todas las personas que pudieran ser abandonadas, de todos los siervos de Dios, él tiene que decir, no había nadie allí para testificar en mi nombre. Todos y cada uno de ellos me abandonaron. Bueno, ciertamente estaba en consonancia con el Señor Jesucristo, porque en el capítulo 26 de Mateo, versículo 56, la Biblia dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos le abandonaron. Jesús les había dicho que eso iba a ocurrir. Y por supuesto usted sabe la historia de Pedro y del resto, los que decían que nunca lo dejarían de ninguna manera, no después de lo que habían visto. Y por supuesto Pedro, que le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esta vieja roca nunca te va a dejar. Jesús, puedes contar conmigo. E hizo exactamente lo contrario. Y me pregunto cuántas veces hemos hecho lo mismo con uno de nuestros amigos, cuántas veces en sus dificultades, sus problemas, su dolor, decidió abandonarlos. O decidió dejarlos porque no podía soportar la posibilidad de que lo señalaran por ser su amigo, por ser visto con ellos, de que lo acusaran de creer lo que ellos creían. Hay circunstancias y situaciones en la vida de nuestros amigos que pueden ser extremadamente difíciles y que realmente nos ponen a prueba. Ahí es cuando su amigo lo necesita, no cuando las cosas van bien. Ahí es cuando le necesitan. Escuche lo que Pablo dice a partir del versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahora, con esto en mente, quiero que piense en algo. Escuche lo que dice. Recuerde que su vida está en juicio. No hay nadie, todo el mundo se ha ido, está decepcionado, probablemente con un poco de miedo. Usted puede pensar que el apóstol Pablo nunca habría tenido miedo. Él está de pie ante este tribunal y dice, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Ahora bien, si usted toma esa frase, estuvo a mi lado, y la examina, esto es lo que va a encontrar. Significa que muchas veces Dios se puso a su disposición. Dios se puso a disposición de Pablo en ese momento. Él estaba allí para ayudarlo, para servirle, para respaldarlo, para protegerlo. Estaba allí para apoyarlo y por eso dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Creo que si solo hubiera una cosa, la cosa más importante que necesito saber, lo más importante que tengo que sentir en cualquier dificultad, penuria, juicio, sufrimiento, tentación, es que mi Dios está conmigo. Él está conmigo. Necesito saber eso más que nada en la vida. Otros pueden abandonarle, otros pueden caer al borde del camino, otros le pueden dejar en un momento difícil y doloroso, pero una cosa es cierta, tenemos un Dios que está con nosotros sin importar lo que sea. Pablo era un siervo de Dios, pero de la misma manera en la que el Señor actuó en su vida, también lo hará en la nuestra. ¿Acaso puede alguien decir que Jesús amaba más a Pablo que a los demás cristianos? Por supuesto que no, pues nos ama a todos de la misma manera. Puede que no nos haya llamado a todos al mismo ministerio, pero su amor es incondicional para con cada uno de sus seguidores, por quienes murió en la cruz y no por toda la humanidad. Eso no significa que todos serán salvos, pero sabemos que Jesús murió por todos los seres humanos. Pero solo aquellos que lo aceptan como su Señor y Salvador podrán recibir el regalo de la vida eterna y el perdón de pecados. No hace ninguna diferencia lo que somos. Cuando servimos al Dios viviente, andamos en el camino de nuestro Señor. Si usted sirve al Señor a tiempo completo, o si le sirve en determinadas áreas de la iglesia, sea lo que sea, siempre estamos andando ante la presencia del Señor. Pero escuche, La capacidad de entender eso, de sentirlo, de percibirlo, de disfrutarlo, de vivir en ello, extraer de ello, viene del Señor. Esa es la cuestión. ¿Somos capaces de sentir esa presencia? ¿O nos encontramos abrumados por las dificultades, por la montaña que estamos enfrentando, por las pruebas, por el dolor? Hay ocasiones en que sentimos un dolor profundo, tan intenso, tan cortante, como un golpe en nuestro interior que nos destroza por dentro. A veces el dolor es tal que es muy difícil poner nuestros ojos y nuestra mente en el Dios vivo, que es nuestro sanador y quien es el único que nos va a proteger en esa aflicción. Pero podemos. Es cuestión de clamar por lo nuestro. Y usted y yo, escuche bien, tenemos el privilegio, el impresionante privilegio, la responsabilidad y poder para pedir todo lo que necesitamos en esos momentos de dificultad, prueba y dolor. Así que aquí está lo que Pablo dijo. En aquellos momentos él dice, cuando tuve que defenderme a mí mismo, todos me abandonaron, todos me dejaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Ahora bien, yo no conozco todo sobre ustedes, pero imagino que cada uno de nosotros podríamos detenernos y pensar en algún momento de dificultad en nuestra vida y decir, bueno, Señor, seguramente estuviste a mi lado porque si no hubieras estado conmigo yo no estaría hoy aquí. Dios se deleita grandemente en estar al lado de sus hijos. Recuerde siempre lo que Dios dijo sobre el Espíritu Santo. Nos declaró que se iría lejos, pero que no nos dejaría huérfanos. Prometió no abandonarnos. El Señor sabía que sus discípulos le abandonarían al entrar la noche, pero prometió no dejarlos solos, sino que dijo que le enviaría uno que era como él mismo, al Espíritu Santo. Él estará en ustedes, con ustedes y sobre ustedes, todos los días de nuestra vida. Una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos al Omnipotente a nuestro lado. Cuando permanecemos en comunión con el Dios Todopoderoso, notaremos su fortaleza. Cosas que normalmente le abrumarían, cosas que normalmente le enervarían, que normalmente le trastornarían, que normalmente le tirarían fuera del camino. Cuando usted está clamando, cuando está viviendo fuera de ello, cuando está bebiendo de la fortaleza de Dios Todopoderoso, no existe ninguna circunstancia, ninguna situación, no importa cuál sea, que pueda derrotarlo siempre que las enfrente de la manera correcta. Pablo nos dice que, al estar ante ese tribunal, al pasar por ese momento tan difícil de su vida, todos los que estaban con él le abandonaron. Nadie estuvo a su lado en ese peligroso momento ni tuvo el apoyo de los que le amaban. Pero también nos declara que el Señor le fortaleció y estuvo con él en todo momento. ¿Para qué fue fortalecido? Para que pudiera continuar con la proclamación del Evangelio y que los gentiles pudieran llegar a conocer a Jesucristo. Fue por eso que le libró de la boca del león. Esto fue lo que sucedió. De pronto el apóstol Pablo se dio cuenta que no solo estaba en la presencia de Dios y que contaba con su poder, sino que también se había sometido al plan que el Señor había trazado para su vida. Si iba a perder su vida, no sería ese tribunal el que se lo quitaría, sino que eso sucedería como parte de la voluntad de Dios. Lo que tenemos que hacer cuando enfrentemos momentos de gran dificultad es preguntarle al Señor cuál es el propósito que tiene con esa prueba. Recordemos que Dios tiene un plan determinado con cada uno de sus hijos y todo lo que permite que llegue a nuestra vida es para nuestro bienestar y provecho. Eso no significa que siempre vamos a sentir que es lo mejor, pues puede que desee moldearnos y para eso tengamos que pasar por momentos difíciles en nuestra vida. No siempre podemos darnos cuenta del propósito que el Señor tiene con la prueba que enfrentamos. Pero de algo sí podemos estar convencidos, de que cada vez que Dios permite que la prueba, la dificultad o el sufrimiento lleguen a nuestra vida, nos da la oportunidad de proclamar su mensaje con aquellos que viven a nuestro alrededor, y es al testificar de su poder y de su fidelidad que nuestro dolor y tristeza llega a dar gloria al nombre de nuestro Señor. Esa es la manera correcta en la que debemos reaccionar ante las pruebas, buscando el propósito que el Señor tiene con todo eso. Luego el apóstol Pablo menciona otro aspecto muy importante. Observemos el versículo 13, dice así: «Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos». Cuando se refiere a los libros, nadie sabe a ciencia cierta a qué se refiere, pero es probable que fueran tal vez esos primeros escritos de los evangelios o alguna parte de ellos. Pero cuando habla de los pergaminos, habla de la Biblia hebrea. No era una Biblia como la nuestra, quizás forrada en cuero, eran pergaminos. Por eso le dice, tráeme. Lo más probable es que los hubiera tenido cuando estaba en la cárcel anterior o se los hubieran quitado, pero esta vez los había dejado después de haber sido arrestado. Entonces dice, tráemelos. ¿Por qué cree que los quería? Porque el apóstol necesitaba las escrituras al igual que nosotros. Él dice que lo que necesitaba por encima de todo eran los pergaminos. Quiero las escrituras, ¿sabe por qué? Porque quería meditar en ellas, porque quería beber de ellas, porque quería alimentarse de ellas, porque el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que sabía, de la cantidad de sermones que predicaba, la cantidad de personas que enseñaba, las iglesias que había establecido, él era tan normal y natural como cualquiera de nosotros. Él también necesitaba la palabra viva de Dios para deleitarse en ella, alimentarse de ella, para recordarle, para alentar su corazón. Cuando atravesamos dificultades, penurias y dolores, muchas veces la gente dice que tiene que llamar a sus amigos. Pero escuche, en lugar de llamar a sus amigos, abra la Biblia. Colóquese delante de Dios y dígale al mayor de los amigos que hable a su corazón. Él siempre tiene algo que decirnos cuando estamos dispuestos a escucharlo. Todos tenemos pasajes de las Escrituras que hemos marcado, que hemos subrayado. Y como le digo a la gente, sí, la Biblia debería ponerse más sucia con el tiempo, porque en la medida en que la Biblia se ensucia, el corazón se limpia. Usted escribe en la Biblia, pone las fechas de esos versículos de las Escrituras con los que Dios le ha hablado a su corazón. Y si le pone una fecha y tal vez solo una o dos palabras sobre lo que estaba atravesando en ese momento, este libro se convierte en una autobiografía. Es decir, cuando mire su Biblia, en retrospectiva se dará cuenta de lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando en su vida y pasajes que ha olvidado que Dios traerá a su mente y su corazón. No podemos rendirnos en medio de las pruebas. ¿De qué manera podríamos justificar el hecho de que hemos vivido desanimados algún período de nuestra vida? Si el Dios Todopoderoso mora en nuestro corazón y nos fortalece con su presencia, tenemos que recordar que tiene un propósito específico para permitir que las dificultades lleguen a nosotros. Además, también contamos con la infalible e inerrante palabra de Dios, la cual es usada por el Señor para hablarnos diariamente. ¿Cuántas veces no hemos retornado al pasaje que se encuentra en Josué 1:9, donde nos dice que debemos ser fuertes y valientes? Nos declara que no debemos temer ni desmayar, pues es Dios quien está con nosotros para sostenernos en medio de cualquier dificultad. Esta promesa es suficiente para darnos ánimo y aliento en medio de las pruebas y los sufrimientos que tengamos que enfrentar. Puede que aquellos que hoy me escuchan y no son cristianos piensen que este mensaje no tiene nada que ver con ellos. Es posible que hayan depositado su confianza en las posesiones materiales que han adquirido en este mundo. Pero deben comprender que todo eso es temporal, pues pueden perderlo en cualquier momento. Si Cristo no mora en su corazón, no hay nada que pueda darles la seguridad, la esperanza y el apoyo que necesita para enfrentar las dificultades de este mundo. Sin Cristo usted no tiene nada. Solamente Él puede prometernos que nunca nos dejará y que nunca nos abandonará, pues aún aquellos que nos aman no pueden hacer esa promesa. ¿Por qué entonces no invitarle a que venga a ser parte de su vida y aceptarle como su Salvador personal? Y para hacer eso, lo único que tiene que hacer es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue Él quien vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario y así pagar la deuda que teníamos con nuestro Creador como consecuencia de nuestras desobediencias. Es al confesar nuestro pecado y pedirle que nos perdone que Jesús viene a ser nuestro Señor y Salvador y nos sella como hijos de Dios. No solo nos perdonará, sino que también nos fortalecerá y estará con nosotros por medio de su Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Y cuando partamos de este mundo, tendremos la seguridad de que iremos a la presencia de Dios para vivir eternamente con el Señor. Sin embargo, aquellos que mueren lejos de Cristo serán juzgados por sus pecados y pasarán la eternidad lejos de Dios. Es por eso que les animo y les invito a que reciban hoy a Jesucristo como su Salvador personal. Y si ya ha dado ese paso de fe, le animo a que viva en obediencia a su palabra, bautícese, comparta su testimonio con otros para que también puedan creer. ¿Y sabe qué sucederá? Poco a poco su fe se fortalecerá y su testimonio impactará la vida de muchos a su alrededor. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué necesita para leer, entender y aplicar las Sagradas Escrituras correctamente? Más bien, no es qué, sino quién. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos@encontacto.org. El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org. Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección Vea, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley. El Espíritu Santo lleva a los incrédulos a la fe. También ayuda a los creyentes a crecer en la fe. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ...104.9 MHz... Estéreo Vida, conquistando los corazones.